살기하고 유목 조기적인 방송 Segunda temporada. Bueno, buenas noches a toda la audiencia que está escuchando. Siempre estamos en vivo, porque estamos en el cumpleaños 50, 50 programas de aniversario, como hemos puesto en las redes sociales. Y bienvenidos a todo el público que ha llegado, que hoy vinimos a ganar, ¿no? Estamos todos jugando a favor y haciendo el aguante. Y bueno, tomen vino, muchachos, que está compartido. Buenas noches, acá mi hermano haciendo historia, Sergio Núñez. Buenas noches, gente, gracias por estar acá. Queridos muchachos, alegre y contento de hacer algo nuevo, ¿no? Una nueva experiencia para nosotros. Y nos vamos a Andy, buenas noches. Pero la verdad que me siento en casa. Estamos acá en la Argentina, acá en Argentina. Sí, bienvenidos a todos los que están desde el otro lado, ¿no? Una gran convocatoria. Jefe, amiga de Santiago, ¿qué manejamos? Y además son obedientes, debo decir. Porque con eso aplauden, toman vino. ¿Viste? Así da gusto. ¿Dónde es que estamos, querido Tommy? Estamos en el International Cultural Hostel Club. Haciendo en vivo, vinimos a jugar la Champions League. Frankville, ¿no? Frank Village. Y estamos jugando de local. Perdón que te corrija. Yo me siento en casa. Estamos en casa, dejamos un saludo grande a Olga Vázquez, nuestro eterno corazón ahí. Pero hoy estamos acá en un hostel de extranjeros. Y bueno, vamos a charlar con alguno de ellos también a lo largo del programa. ¿Qué era nuestro Messi? ¿Por dónde nos pueden encontrar? Me parece hoy también nos pueden ver, ¿no? Me van a llevar una gran desilusión, pero aún así nos pueden escuchar por 106.3 como siempre en Radio Nauta y en redes sociales que tenemos muchas cosas buenas. En Facebook nos encuentran por Saltearme y si no, arroba Saltearme Radio en cualquier inquietud, crítica constructiva, destructiva, lo pueden hacer. Hoy sin fin. Hoy tenemos 50 programas. Estamos hablando de hoy y ya casi de mañana, ¿no? Pero bueno, el tiempo es un todo y la noche es el día. En fin, ¿qué podemos rescatar de los 50? ¿Con qué lo podemos asociar, Kela? 50 es la madurez, es la sabiduría media, el punto medio, es el punto medio. De los 100, que es bueno, el punto medio, está bueno, es el punto medio del 100. Pensás ¿verdad? Llegar a los 100, Tommy. Bueno, si acá la hermandad nos acompaña, estaríamos organizando, ¿no?, para hacer algo más en los 100. Yo no sé si llego a los 50, ¿no? A ver, ¿cómo te imaginas los 50 años, Tommy? Aldi, vos ya tenés la mitad de 50, ya la cumpliste. No, mirá mis rasgos. Mira, ahora que me pueden ver por cámara web, no. Tengo de 20 para abajo. Aldi es una pendeja. Yo no piso los 20, ojo, pero Aldi está hecho una pendeja. Negando lo innecesario, Aldi está hecho una pendeja. ¿Cómo te imaginas? A ver, vos Tommy a los 50. Sí, te imaginas. Qué complicado. Bueno, con una huerta. Ahí cosechando mis zanahorias, mi remolacha, mi. ¿Tu verdura orgánica? Mi verdurita orgánica. Mi yuyito. Loco. Mi yuyito loco, también bien sano. Y bueno, y dirigiendo ahí las inferiores del Club Atlético Alumni del Viejo Nacional, allá, un equipo bien humilde de un pueblo. Ahí dándole alguna señal de vida, ¿no? De fútbol a otro joven, ¿no? Y que la vida continúe. ¿Te imaginas en tus pagos, 25 de mayo o acá en La Plata? Allí donde reina la tranquilidad y el silencio. Bien, muy bien. Yo la verdad que no me imagino acá en Argentina, por ejemplo. Me imagino, no sé, en Grecia, en una playa. disfrutando mucho. A los 50 años hay que... ¿Te gustan las estatuas? Bueno, Grecia es un lugar con muchas estatuas. Me gusta la historia, me gusta la filosofía, me gusta vivir la vida. O sea que le gustan las estatuas. Le gustan las estatuas. Quiso decir eso, con todo lo que dijo. Bueno, yo no sé. ¿Vos, Marce, cómo te...? Yo, bueno, si es cuestión de imaginar, yo voy a ser la presidenta de la nación. y grande que lo... Y vamos, voy a establecer que por ley, por la resolución número 3.250.000, que todos tienen que escuchar los mitos. Todos. No me importa. Democráticamente hablando, ¿no es cierto? Si es autoritarismo, okay, también. No importa, como sea. Y bueno, y también vino gratis. ¿Y para otro? Claro. No, para ustedes, pero ustedes van a ser mis amigos. Ya voy a estar en el programa. Entonces vino, a ver. Seamos amigos del poder. No nos equivoquemos. Seamos amigos del poder. O si no, puedo ser la de Diego Domínguez. Que ya para esa altura calculo que va a estar en silla de ruedas, pero se la van. Vino gallego, vino gallego. Fiel amigo de Salmián. Bueno, y hay un cuadro de Diego el 94, de, bueno, Diego de todos, que es el Diego que dejó la vida, ¿no? Bueno, me lo acabo de olvidar. Mucho vino en la mesa. Pero es que... Continúe, me quise. Yo ya te digo, soy porrista de Diego 94. Ojo, porque yo era porrista de otro equipo, muy reconocido en Olga Vázquez, y ahora Diego 94. De papelillo. Aldi, que ha participado de varios congresos solo de mujeres, y también ha sido porrista de un montón de equipos de fútbol. De una sola, masculina. Y ahora papelillo. ¿Y vos, Sergio? Yo digo la verdad, lo conocí, no sé cómo me veo ni dónde me veo, pero los fines de semana con los muchachos, porque no sabe, tomando vino, me parece un buen plan, ¿no? A los 50. No, pero eso es ahora. El torre vieja juventud que me ha dejado cobardado, ¿no? Todos los sábados de la noche, ahí, ¿no? Servi, porque para morirse hay que dejar la vida. Eso era el eslogan de Diego 94. No. Para morirse hay que dejar la vida. Así de simple. ¿Estamos con el público, loco? ¿Con el público? No, mirá. Que no está viendo, que estoy haciendo la prueba. Tenemos un aplauso y grito. A ver. No queremos que sean nuestros esclavos igual, pero. Están atentos. Bueno, que aplaudan cuando quieran y que. Son público. ¿Alguna vez te consideraste público? ¿Público o fiel a algo, Servi? Aquí, yendo a ver al decano. Argentina de 25 de mayo. Fiel a la disco, ¿o no? Acá Tomando Raza, también compañero saltiamista, grita que sos público de cubata. ¿Cómo puede ser? Sí, tuve mis momentos ahí en el templo. Aldi, ¿a qué has sido fiel vos? Como público, como aficionada, no como groupie. No como groupie. Y a mí se me le gusta... acota las posibilidades. No, ya está, vos, ya. Capaz. No, mira esa palabra, ¿verdad? Ustedes vieron cómo me quedo. Ser groupie es un poco. ¿Vos sos groupie de algo? Sí, pero todos están muertos lo que yo cuido. Entonces es un garrón, no puedo ser groupie de nada. O muy viejos. Ya. Claro, o muy viejos y... Sin posibilidad sexual, entonces no claro, llegarías a ser groupie. No hay chance, no me pueden ni levantar que los patapicas. Cosa de que me encuentren ahí en el polo, no, nada que ver. Pero bueno. Aldi, tú... no, hablando de público, a mí me gusta mucho andar en skate, andaba, y era público de los skaters y las skaters. Horas mirando. ¿Estás tatuada? Todavía no. Bueno. ¿Qué la...? Se abre una puerta. Yo no podría decir a que soy aficionada. Soy muy obsesiva, por lo tanto me aficiono a todo. Si es la palabra aficionada. Pero no sé, podría ser. Estamos estigmatizando, ¿no? Skate, tatú, sin dolor o no, sin dañar a nadie, pero bueno. Es así, es así. Va, la tablita va al lado del tatú. Bueno, no hay otra. Yo soy aficionada a la música. Me tatué, está bien. Eso vale. ¿Quién te tatuaste? Y tengo tatuado una clave sol y una clave fa por el piano y tengo tatuado un sombrero amarillo. ¿Y para el resto de la música? Pero son demasiado. Porque hay más notas, ¿o no? Claro. Pero te tendrías que tallar la columna vertebral, claro, así. Una cosa así. No, prefiero tocarlos en el piano. Saludos. Bueno, estamos con el público y lo vamos a aprovechar. Lo vamos a aprovechar al público. Así que bueno, nuestro amigo operador, vamos a agradecer, Juan, si nos puede mandar una balsa en este océano y descansar un toque. Salteame, humor con contenido. Thank you. desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta M106.3. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Entra a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Segunda temporada. Más cumpliendo años, ¿no? No me quiero imaginar otra cosa. ¿Con qué otra cosa se iba a manchar si no? Bueno, analicemos. ¿Con qué se puede? Con choclo. ¿Con qué más? Con un fernet. Salud. Bien argento. O con cerveza. Si vamos por ese nivel. Pero igual no podría haber sido otra cosa que un buen vino salteamichi. Estamos acompañados a nuestro lado, pero podemos seguir hablando. Pues chicos, ¿con qué se puede manchar un cartelito? No. A ver, ¿qué es la de decir? Se lo digo al aire. Tirá los chivos, te estaba diciendo. Lo tenías anotado ahí, pero me parece que no los tenés más. No. Bueno, entonces te iba a decir ahora. Chivos. No, birra también, vale. Dale, con birra. Hay que contarle a la gente que Tommy está. Su misión en esta noche es tirar todos los vasos que encuentre. Ya va por el segundo. Así que está bien. El cuaderno de la facultad se está tomando su lago de cerveza. Me preocupa porque por ahí no vas a poder correr la página para decir los chivos, que era lo que te estaba diciendo no antes. No, porque esto es bien de cumpleaños, a mí. Una especie de cascada. Esto es en vivo, voy a ir a buscar un trapo. Tommy, esto es bien de cumpleaños, ¿eh? Yo cada vez que cumpleaños se me vuelca todo. Así que estamos cumpliendo 50 años, muchachos. Gracias a 50 50 programas, perdón. No puede ser. 50 años al aire. No se puede grabar. Estamos muy nerviosos. Hay como, hablando de 50, hay como 50 personas acá en el hostel. Estamos muy nerviosos y contentos, así que bueno. Y vamos a presentar a la banda que vino. Cruzando el Charco se llaman, ¿no es cierto, chicos? Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Bienvenido. Felices 50 programas. Muchas gracias. Qué agradable, loco, cruzando el charco, que se ha venido hasta acá, hasta el International Cultural Hostel Club. Comunidad Frankville, ahí está. Comunidad Frankville. Frank Village. Okay. 46-10-11, ¿no? 46-10-11. Si estás cerca y tenés un ratito de tiempo todavía, podés venir a compartir alguna u otra bebida que todavía resta. Y Zoom. Estamos saliendo por el live stream, por la cámara web. Así que bueno, mandamos un saludo ahí a todos los vagos. Y acá acomodándose los muchachos de Cruzando el Charco, que nos pueden comentar individualmente, por lo menos cómo se llaman. Francisco, quien habla, y vinimos también con Nahuel. Nahuel, soy yo. Ahí va. Cantante y guitarrista de Cruzando el Charco, una banda acá de la ciudad de La Plata. Arrancamos hace 2 años más o menos. Así que, como para ponernos en tema, hacemos un poco de rock libre, de rock que vale todo, un poco de candombe, cumbia, rock, salsa, hacemos un poco de todo. Diversidad, loco, aguante. Así es, diversidad musical a pleno. Van a presentar un tema, tiene un temita para mostrarnos. Así es, sí. Ahora estamos presentando un disco nuevo que sale a la venta el 25 de octubre. Se llama Desde Adentro, es el nuevo material de la banda. Así que estamos presentando las nuevas canciones de este disco. Entre ellas. Adelante, por favor. ¿A dónde están uno de los temas nuevos? Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. subime la cortina y seguimos. Let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Hey everybody, yeah. Tell everybody. Tell me. BB and Zook's in town. Right. I got down the order. Yeah. Just ran the clown. But don't let nobody. Segunda temporada. Un coche me empata. Y estamos acá desde Frankville, ya me cumple 50 programas y volví a mi rol de movilera, Tommy. Volviste, Andy, volviste. Y estamos en la mano, tenemos la calco de Salteame, hecha por Mancor. Así que, bueno, loco, no se escapen que ahora la idea era participar. Así que, bueno, se van a... Además, nos vinimos para el lado del público y yo puse el cartelito de pesos y nadie se animó. No sé, se siente... Ah, ahí va. ¿Se sienten tal vez intimidados porque les vamos a someter a preguntas? Pero si somos gente buena. Hoy los protagonistas son ustedes. No sé si se habrán dado cuenta. Y estamos acá con uno de los chicos que se acercó muy amablemente. ¿Cómo te llamas? Alex de La Paz, mucho gusto. El gusto mío y de todos nosotros. ¿Estás hospedado acá, puede ser? Sí, estoy hospedado acá y estoy impresionado con que me encontré con esta emisora en vivo aquí en el hotel y con mucha gente chévere, interesante. ¿Hace cuánto estás acá en la Argentina? Hace un año estoy acá en Argentina y estoy pues disfrutando mucho de todo el país, de Buenos Aires y de La Plata, por supuesto, el sitio donde estoy estudiando. Bien, a ver si te animas a responder. ¿Cómo te sentís vos a los 50 años? ¿Para vos cómo vas a estar? Bueno, la verdad que yo estaba escuchando ahorita a ustedes, precisamente a los presentadores, y donde no me veo es en una granja cultivando zanahorias y cosas de esas, ahí no me veo yo. Tal vez participando de fiestas los fines de semana y eso, de pronto sí. Creo que por ahí voy. A ver, Marce, ¿qué tenés para decirnos? Como presidente de tu nación, ¿no te imaginas? La verdad que no quisiera tener sobre mis espaldas eso, honestamente. De pronto... podría proponer leyes como la que tú hiciste de que todo el mundo pudiera tomar vino y eso, y no quiero contribuir con eso en mi país, honestamente. ¿Pero por qué cargar con la libertad de los monos, o no? ¿Por qué? ¿Por qué ser presidente? Exactamente, eso es lo que yo opino. Yo no quisiera ser presidente, no quisiera tener ese peso sobre mis espaldas, honestamente. ¿Qué quisiera hacer nuestro amigo periodista y colega de la comunidad colombiana? Seguir enseñando periodismo, que es lo que he venido haciendo, honestamente, seguir disfrutando de las culturas, viajando, aprendiendo de la gente, de las comidas, de estos intercambios especiales con los que... Y algo serio, pero al mismo tiempo es divertido. Mi lema para los estudiantes, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué parece tan exacto el pueblo colombiano? Desde su lenguaje. ¿Alguna vez le han realizado una entrevista a mi querido hermano? Bueno, sí, algunas veces, pero generalmente son quien las hago, ¿no? Recordemos aquel momento. No, me pones en un aprieto porque, honestamente... Como... Con naturalidad, aquel momento, donde sea, la ropa que hayas tenido, acá nadie prejuzga. No, me estás poniendo un aprieto muy grande aquí. Pero bueno, esa es la idea. ¿Cuándo le realizaron una entrevista más allá de este momento? Además, estaba siendo demasiado políticamente correcto. Entonces te queremos poner en aprietos a ver qué puedes decir. La verdad, ahora mismo no tengo memoria, honestamente. Creo que es como la segunda vez. Ah, bueno, ya me acordé. Fue hace poco, en Brasil. En Brasil estábamos disfrutando del mundial con unos amigos y unos periodistas brasileños nos preguntaron sobre cómo se estaba viviendo el mundial, y el tema era que nosotros estábamos durmiendo en la robo viaria, que son las terminales de transporte en Brasil, porque al día siguiente nos íbamos para otra ciudad y estábamos ahorrando dinero de hospedaje con muchas personas de Latinoamérica ahí en ese sitio. Entonces fue una situación medio extraña, pero creo que fue la única entrevista que me hicieron, esta y esa otra. ¿Eran tantas personas como para que tu culo no tenga temor? Digo, por el hecho de dormir en las terminales. Bueno, no sé, la verdad que era la primera vez que estaba haciendo eso, honestamente, así que no sé cómo responderte, ¿no? Miedo no tenía, eso sí. Quiero decir que cuatro periodistas y un micrófono, esto la verdad que es una pelea de egos, fue increíble. A ver, estamos acá, ¿cómo es tu nombre? Pilar. Pilar, ¿sos de acá, de La Plata? Sí, soy de acá. ¿Y qué viniste, por qué te acercaste acá a Frankville y a Salteame? En realidad porque tengo unos amigos de acá que me invitaron, vine acá con mi hermano, vinimos a pasar un momento lindo. ¿La primera vez que nos escuchás? No, no, la primera vez con ustedes, con las mujeres. Fiel oyente de Salteame, entonces. Sí, se podría decir. Ahora las redes sociales, todo. Muchas gracias, un gusto. A ver, vamos a entrevistar al uruguayo, me tiran acá, a ver cómo te llamas. Otro extranjero del International Cultural Hostel Club. Me dicen el uruguayo, pero yo quiero saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Lautaro. ¿Sos fiel oyente de Salteame? Se puede decir, sí. Sí, sí, perdón. Te comento que estamos saliendo también en vivo por cámara web Salteame. Esto es Salteame, amigo. Así que sos uruguayo. En verdad no, soy de Carve, de la provincia de Buenos Aires, pero le dicen uruguayo porque entré en la facultad y estaba todo el día con el termo tomando mate y bueno, me quedé uruguayo. Muy amigo de Mancor, ¿puede ser? También, sí, sí. ¿Dónde está ese chico, por Dios? Quisiera saber lo mismo, ¿no? No sé. Todos estamos preguntando lo mismo. Vamos acercándonos un poco por acá, a ver quién está por acá. Chicos, hay como cinco chicos acá muy tímidos, los veo. A él lo veo más ambiente. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco, ¿sos fiel oyente de Salteame? Sí. Obviamente. En radio se puede mentir, podés decir que sí. No. Podemos decir que estamos todos desnudos, total. Bueno. Mira, te digo algo. Yo cuando me pongo a laburar, me meto en la página de Tommy y me pongo a escuchar las grabaciones del programa. Y cuando estoy laburando me cago de risa escuchando el programa. Así que, es más, la otra vez escuché el programa de fin de año del año pasado, donde hicieron ese teatro, radioteatro. Sí, el radioteatro. Con los mexicanos. Ahí que estaba esa, ¿cómo era? El policía que quería... la flor curativa, la hierba curativa, ¿no? El peyote. Me cuentan por acá, yo no sé nada de eso. ¿Usted tomó peyote, consumió? No sé si tomó, es como que las canitas voladoras, como todo eso. Porque es corto. Ahora, sé que es una droga muy piola. ¿Cómo se ingiere el peyote? No sé, yo tengo como la severa duda de si va a salir mi nombre acá, viste, si mi publicación, lo que diga yo va a ser oficial o... permanece anónimo. Viste, la gente duda si somos grandes o si no somos, o si somos pequeños. Pero no, quedate tranquilo que somos solo voces, ¿eh? Nada de pitos, culos ni de tetas. Estamos con nuestro amigo de Francia, que está tomando Fernet. Sí, el Fernet es muy bueno. Pero no sé qué decir porque no hablo muy bien español. No habla muy bien español. Bueno, pero tiene permitido tirar un par de frases en francés. ¿Bardeándonos o no? O sea, ¿puteando al argentino o no? ¿O diciendo algo muy lindo? Los argentinos es muy lindo. El pueblo argentino me encanta, es muy... como... muy lindo. En francés, amigo. J'adore le peuple argentin, ils sont vraiment gentils, j'adore ça. ¡Qué salud! Está Sergio con un gorro acá. De Hugo, el otro francés, ¿no? ¿Dónde está Hugo? Hugo está por acá, ahora lo voy a buscar. Segunda temporada. No, quisiera que el francés nos putee, pero en francés, pero una reputeada. Como nosotros decimos boludo, así, ¿cuál es la puteada oficial de Francia? La... Un, dos, tres, ya. No sé, ¿qué te pregunta? No me entiende el francés. El insulto más común, ¿no? Estamos en un problema. El insulto más común que se dice en Francia. Un insulto, sí. El insulto más común es como connard. Como va te faire enculer, genre des choses comme ça. ¿Sabes? Pero no sé, no hay una traducción oficial para boludo en francés. Quisiera saber qué te contestaría Meli, por ejemplo, pero bueno, no estamos en Francia. A ver, vamos a acercarnos con otro comensal. Estamos acá con el gallego, él es un amigo de la casa. ¿Cómo andas, gallego? Pues muy bien acompañado, viéndose otro día más. Ya punto fijo de todos los jueves. Bien, ¿nos están escuchando desde España en este momento? En este momento serían las 5 de la mañana cerrando bares y además ahora son las fiestas de mi ciudad. ¿Cómo es tu vida allá, tu cotidiano? Mucho alcohol, mucha fiesta. Se levanta tarde el gallego, sí. Pero ¿qué es eso que estás diciendo de que ahora están en fiestas? En contexto de fiestas importantes. Sí, en mi ciudad son 10 días de fiesta continua, no se duerme, solo se hace beber y por la mañana chocolate con churros. Tradicionalmente acá se dice la gira, pero bueno, allá no sé cómo se... La fiesta del Pilar. La fiesta de mi ciudad es una fiesta del Pilar. Yo voy a España, digo la fiesta del Pilar, estoy descontrolada. En Zaragoza. Vamos a saludar acá a un chico que no sé su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pero, ¿sos de acá, de La Plata? De acá, de La Plata, sí. ¿Y por qué te acercaste acá? Porque, bueno, conocí a los chicos en La Roda, el martes, y me invitaron, bueno, a Tommy ya lo conocí igual. Al Tommy que habla. Tomás Durra. Tomás es el mismo. Y conocí a otros dos en La Roda, estaban, bueno, más o menos. Entonces sos un oyente, pero más reciente, digamos, no un fiel. Un novato, podría decir. Un novato. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís en tu casa? ¿O la verdad que tenés ganas de irte ya? No, tengo ganas de irme ya. No. Lo sospeché por la cara, por eso te vine a molestar. Estoy como en el living de mi casa, ¿verdad? Muy cómodo, el ambiente está muy caro y está muy bueno, así que los que están escuchando, si quieren venir, está bárbaro el lugar. Gracias, buena onda. Bueno, Tommy. Pasemos a la hermana de Marce, que... Por favor, sí, que me dice no, y cuando me dice no, listo. Es acá. Un pilar que ya ha participado del programa, y bueno. Aplausos, por favor. Esto, la hermana y el novio de Marce, por supuesto. Y tenemos que decir que estamos saliendo por streaming y le hacemos entrega a la hermana de Marce. La calco de Salteame, hecha por Mancor, así que bueno. Bien. ¿Dónde vas a poner esa calcomanía, Luciana? En el auto, obviamente. En la ventana de mi habitación. Muchos elogios se ha llevado la hermana de Marce, muy bien ahí, ¿eh? Muy bien ahí. Ah, bueno, vamos a hablar entonces con Pipo, que Pipo sí es fiel oyente. Oyente que a partir del 26. Sí. Ya lo estuvimos practicando y los chicos ya me estuvieron llamando. Los partidos de fútbol me parece que pegaron más que los programas. Igual, ¿te crees? Sí, que el desafío lo perdiste, ¿o no? Dice que el último que se entera es el afectado, ¿no es cierto? Pero bueno, me dice acá Tommy que hable con Hugo. Hugo me parece que es el francés, ¿no es cierto? ¿Puede ser que te llames así, señor? Hugo. Hugo en francés. ¿De cuánto estás acá en Argentina? Hace un mes, dos meses, más o menos. ¿Te sentís a gusto acá? Sí, me encanta. Oh, yeah. Me encanta un montón. ¿Por cuánto tiempo más? No, me encanta porque él sacó la lengüita como diciendo no me gusta mucho, pero te comento que te están mirando. Hoy no es solamente radio. Te deschavaste. Mm-hmm. ¿Y qué es la pregunta? No entiendo. Te estoy preguntando si te sentís cómodo acá, si te sentís cómodo con Santiago. Sí, me... Me encanta también el programa, muy piola. Bueno, muy bien. Tenemos una francesa también. Se acerca sola, mirá, pero es el poder de los medios de comunicación. ¿Cómo es su nombre, chica? Nina. ¿Cómo? Nina. ¿Hace cuánto estás acá, Nina? Hace 2 meses. Igual que el señor Hugo. Exactamente. Son amigos, ¿no es cierto? Nos conocimos acá. Ah, oh, yeah. Mirá vos, me gusta esto que se hayan conocido acá, ¿no? Se podrían haber conocido allá y sin embargo se conocieron acá. Y... me encanta porque acá aplaudan cualquier pavada, pero bueno, no importa. Nina, ¿qué estás haciendo acá, Nina? Un intercambio. Estuve de debate hace un año. Pero ¿vos sos de alma independiente o no? Exactamente, sí. ¿Con quién te intercambiaste entonces? Dale. Bueno, aplausos, por favor. Ya sí vamos a aplaudir cualquier cosa. Y voy a acercarme el último entrevistado con una persona que es de la casa también de acá de Saltiame. Y quisiera saber cuál es tu personaje favorito. ¿De Saltiame? Sí. El operador, claramente. Ay, yo ya lo sabía, pero bueno, lo teníamos que decir en vivo. Pablo, ¿cómo te sentís con Saltiame? Bien, bien, los quiero mucho. Muchas gracias. Y me encantaría que te despidas con tu personaje, el que sabes hacer. Por favor, acá todos lo reclaman. Decíanos, felices 50 programas a tu manera, Pablo. No sé cuál es mi manera, me agarraste prevenido. Pero... La vieja de Mirta, la vieja de Mirta puede ser. El imitador, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, soy Mirta Legrand y quiero desearles felices 50 programas. Gracias, Pablo. Bueno, Tommy, te dejo a vos. Ya está, terminó mi móvil. Aldi, excelente. Hace 10 semanas que no venís al programa, pero seguís igual de fina que siempre. Que siempre. Ya tienen los micrófonos conectados a nuestros amigos de Cruzando el Charco. Y bueno, chicos, ¿qué tema van a llevar adelante ahora para cerrar el bloque? A seguir tocando algo del nuevo disco, algo un poquito más movido, no sé si llega bien ahí el audio. Llega, sí, llega. Espere, tenemos una pregunta de nuestro amigo. Ya que estamos en los 50 programas, ¿no? ¿Cómo se ven ellos, la banda, dentro de 50 años? No sé, 50 ojalá meses, que como los Stones, siguiendo con 75 años tocando, sería seguir haciendo música. Si se me mueve el tobillo como Mick Jagger ahora, ya soy feliz. ¿Están a favor del cambio de sangre? No sabría decirte, no lo experimenté todavía. ¿Vos decís que está bueno? ¿De un A positivo, un cero negativo? Qué pedazo de quilombo. Pasás a pensar diferente, pero bueno. Sí. No importa, las cuestiones políticas ya fue. No, nunca me importaron mucho, me parece. Bueno, mis amigos, por favor, deslúmbrenos con su viaje. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oh. ¿Cómo suena eso en el barrio, mamá? Eso. Brilla, brilla la mañana, sin decirnos nada. Nace la pasión, tarde sobre tu ventana, te tatué en la espalda este corazón. Siempre tan intolerante, me volví un farsante. Un estafador, pero duele saber que te pierdo, que se muere el tiempo, sí, y que te vas de acá. Ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós, esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Ahora que le digo al sol que te fuiste sin sin decirme adiós. Esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Vamos. ¡Oh! Eso. Siempre. Siempre tan intolerante. Me volvió un farsante, un estafador. Pero duele saber que te pierdo, que se muere el tiempo y que te vas de acá. Ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós. Esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Y ahora que le digo al sol que te fuiste sin decirme adiós. Esa noche te envolvió la luna y no te devolvió. Luna maleante sos, luna maleante sos, luna maleante sos, luna maleante sos. Gracias, gracias. Segunda temporada. I don't wanna wait in the corner. I don't wanna wait in the corner. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line. But the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string. 'Cause I know how to do my thing. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause it's love I receive. I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can't knock some more. I wanna know now, for I do not some more. Yeah, see, in life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Spécial dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Trop ton chou, un jet ski, et là tu fais ski. T'as le temps de plaire, je suis en mode rayon solaire, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fun. Ay Dios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en fumée, putain, c'est frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kick trop stylé. Si t'es pas dans ma boîte, filé sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et Las Malas. Baila conmigo, what? Que yo quiero bailar contigo. No limit ya, no limit ya. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, conmigo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, what? Que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Car voilà, balayons tel un ouragan, chaque fera l'alliance en tournée, stop sur une chope là, stop pour une reste, donc stop, on s'archat, mira, voilà, petit à petit, j'en sur une trace, on écoute, t'es qui toi, t'es qui là, je bois pas, je fume pas, je kiffe Cuba, mais le cigare, je suis évolutionnaire, rappelle-moi Che, pas de limon comme la frappe de Ronaldo, malgré sa go, je kiffe Rio, étoile 51 solo, Porto Rico, loin de Porto Vecchio, Porto Rico, directo, Santo Domingo, fiesta, go-go, alliance kiffe ça, absorbe ça, produit clando, produit style. Fiesta, fiesta. Baila conmigo, what? Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, no limit, yo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, yeah, yeah. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo, conmigo. Que yo quiero bailar contigo. Yeah, ha. La alianza, no limit, yo. Y on dit quoi, fat comeback. Y pa' otro mundo. Yes. Todos gozando. Todos, todos. Bailando. Yeah, yo. Todos gozando. Donc c'était l'alliance une fois de plus. Encore rien que pour toi. Plus remix salsa. What's up, man? Hey, yo, what's up? Yo, what's going on, yo? Tired of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, so they came around looking for you the other day. Word, word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take them on the message, say that I'm a stormy, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take them on the message, say that I'm a stormy, stand somewhere down the lane. I like you, boom, boom, bam. Please tell them I'm a coming out, they blow down my door. Rain it up hard, shoot through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching? The informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, say that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, big all them others think they have more power. They're on the phone, Mr. Dick, one hour. Me for one to use the one to now me call me lover. Love who be calling on the one, tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we are now from Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer,

Yo tengo el público comprado por eso. Che, yo le quiero decir, hay mucho internacional acá porque dijo grito. No dijo aplauso. Pero la que la ¿se genera puede escuchar un sensaciones? Grito bien animal, loco? Perdón, pero... vamos los pibes. Bueno, y para y siguiendo, ¿no? Para vos, Tommy, ¿cuál fue la anécdota que más te llamó la atención? Bueno, no, quiero hacer una reseña, una breve reseña. A cuando vino Bamba, chico de Senegal, y bueno, y me vendió los anteojos, que son los que he utilizado a lo largo hasta el día de hoy. A lo largo del programa, y que no voy a vender mi alma por otros hasta que se me rompan. ¿Qué pasa que no los trajiste hoy? Están ahí. Ah, bueno. A ver, Lu, si me puede pasar mi mochila. A ver la producción. Es una Puma que compré en Bolivia. Por si te sirve como dato, la vas a encontrar más fácil ahora. Esa. Tráemela, por favor. Ahí está, muchísimas gracias. Bamba que dijo que allá se podía tener tres mujeres o más. No, poligamia era... Claro, legalmente se tres? Podía. ¿Siete? ¿Siete? Siete, sí. Ya se están mudando los muchachos. Salteame y sale ahora de... Le brillaban los ojitos a los pibes. Tomás Paramio se ha puesto los anteojos. Nunca creí que iba a llegar a esto, ¿viste? A ponerme un anteojo y que me aplaudan. Viste, yo la fama que llega. El arte era otra cosa. Todo llega. Oh, yeah. No, gracias. Para vos, Sergio. A mí me gustó mucho el programa de César Jones, el director porno. Para todos los oyentes, ahí hay un director porno. Ese día, Sergio, fue muy didáctico. Un letrado de la materia. Posta, ser un intelectual de la materia, sí. Un académico. Estuvo muy bueno. Antes de irse deseó una chupada de culo al prójimo. Imagínate si no era director de cine porno. No, para mí fue uno de los mejores programas, uno de los que más disfruté. Con bien matriculación. Programón. No recuerdo el número. Historia. Bueno, y en la primera temporada, estamos en la segunda para todos los que no conocen. En la primera estuvo presente Marcela Boragina con todos. Estuve desde las tinieblas. Y después no me pude escapar. Me tuve que quedar. Pero ahí fui cantando ahora ya. Se dieron cuenta que podía hablar más de lo que cantaba, entonces. Dale, porque yo uso el cartel y cuando no lo uso nadie me aplaude. Y para Seba Vina, que estuvo ahí, mano, en el desorgullo de Showmatch, que es muy diferente a Videomatch, con algo que crecimos. Que llenaba mucho como era Videomatch. Estuvo en el desorgullo de Showmatch, siendo una estrella, pero primero pasó por Saltiame Sebastián Molina. Al que le mandamos un gran abrazo porque de buena madera, como dijo él, vino a participar del programa. Y vino y participó. E hizo historia. ¿Seguimos locos? ¿Seguimos en vivo? ¿Seguimos con los muchachos cruzando? Es que me oculto atrás de mi propio dolor. ¿Cómo vienen sintiendo el programa hasta ahora? ¿Bien? ¿Ya les hinchamos las pelotas o nos bancan un rato más? Tenemos más cruzando el charco acá en vivo, loco. ¿Se imaginaban que lo iban a hacer para un público? No sabíamos que era público abierto. Si no, hubiésemos avisado también a la gente. Si no, hubiesen cobrado un par de entradas. Claro, si no, estaría mal. Hay que dividir la entrada. El disco no nos salió gratis grabarlo, así que estaría buenísimo. No, buenísimo. Una linda sorpresa. Chicos, para cerrar o para sorpresa de la gente, el anteúltimo tema. Trajimos una canción que ahí nos pidió un amigo que anda por ahí, que se llama Decirle Adiós, es una canción viejita la que venimos haciendo. Así que bueno, del primer disco y vamos a ver esa. Antes de olvidarnos, todos aquellos invitamos a todo el mundo. Va a ser un quilombo bárbaro. Estaría más quilombo todavía. Así que nada, el el 25 los esperamos a todos y además el 22 de noviembre vamos a estar presentando en el Estudio Bar lo que es Desde Adentro, que es nuestro nuevo disco, nuestra nueva producción. Y ahí nada, ahí también los queremos a todos. Fecha producida por nosotros. Lugares donde... lugares donde los podemos encontrar en las redes. Ahí tenemos un Twitter que es @elcharcolaplata. Facebook, Cruzando el Charco, y YouTube, pueden poner el nombre de la banda y encuentran los videoclips y todo lo que haya relacionado a la banda. Así que ahí, ahí nos estamos encontrando en las redes. En una ciudad que llueve mucho, Cruzando el Charco se ha hecho presente. Y gracias, bienaventurados, en venirse hasta acá. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vamos con decirle adiós. Planeando el guión de la escena siguiente, la viste partir igual que una serpiente. Le diste papel y lapicera para volcar ahí nomás lo que fue y lo que era. Tus besos te dijo que quieras, te pidió no me busques, vos camina en tu vereda. Yo por acá y vos por allá, yo por acá y vos por allá, yo por acá y vos por allá, yo por acá y vos. Vamos. Esto es siempre lo mismo, si se va volverá, te vas acostumbrando a esa vida mortal, mi amor. Sin embargo tus quejas hoy ya no sirven de nada, no. Esta cruel mujer suena, hoy te volvió a andar tu sal. Dale ritmo a tu fuerza, que va tomando color, con más alcohol en tus venas, fuego en esta canción. Decile adiós, decile adiós, decile adiós, decile adiós. Esto es siempre lo mismo, si se va volverá, te vas acostumbrando a esa herida mortal, papá. Sin embargo tus quejas hoy ya no sirven de nada, que esa cruel mujer suena, se va, se va, se va. Esto es siempre lo mismo, si se va volverá, te vas acostumbrando. Herida mortal, sin embargo tus quejas hoy ya no sirven de nada, y esta cruel mujer suena hoy te volvió a andar. Decirle adiós, adiós. Cruzando el Charco, tío, y vamos a nombrar un par de agradecimientos que han hecho posible que Salteame esté vivo acá en vivo. Y gracias a ustedes por haber participado de esta noche, que para nosotros es histórica, dentro del underground independiente, algo que llevamos dentro, ¿no? Y que lo vamos a recordar para toda la vida. Esto es lo que realmente no tiene precio y tiene un montón de valor. Gracias, loco. Gracias a la comunidad Frank Village Hotel por permitirnos el lugar acá. Gracias a Olga Vázquez, al muchacho que nos ha prestado los micrófonos. Gracias a Mariano Pamato de Cumbia Cachivache, que nos dio la consola. La mandamos por encomienda a Luis Bolaño. Gracias, Luis, porque no nos cobró la mitad de la encomienda para que Salteame esté en vivo. Gracias al Chino Rodríguez, que es posible saliendo por Live Stream. Por todos lados, por todos lados. Gracias, Chino. Gracias, pobre y envidioso, por repatriar el sabor de Salteame. Y gracias, Capitán América Latina, que ha tomado el timón allá desde Radio Nauta. Y le mandamos un saludo enorme. Seguramente él estará muy feliz asentando con la cabeza y con el orgullo en alta. Gracias, Capitán América Latina. No me quiero olvidar que para estar aquí, por favor, vengan el sábado 11 aquí de nuevo en la comunidad Frank Village a ver Las Valdemar, y el sábado 18 en la en Nativo, que va a haber una fiesta también organizada por este lugar, por comunidad Frank Village. Así que bueno, loco, esto Salteame, fuerte el aplauso. La voz la van a tomar Nishani del Leque. ¿Qué hacemos, Tommy, ahora? ¿Cómo seguimos con esto, con esta nave? Que hayan escuchado mi deseo. Ah, pero para hay que China. Cantar y después los chicos ya. Canta Sergio y se despide cruzando el charco. Te morís de ganas de cantar, bailar pegado, hacer bailar y agarrar y bailar una bachata. Me gusta el tema, pero te juro que me enganché en un momento. En pocas palabras. Te juro, es muy difícil esa letra. Tenemos como las seis sentidos, el más alcance. Y empecé a pensar una teta sin que. Ya son las 6:43 y cada de minuto que pasó. Queda más que ir aprendiendo a vivir el sol. Ese año que soñaste una vez, que negro que tú, no voy a mi futuro al revés. Son las 7:23, el cadáver del minuto que pasó. Pido disculpa acá por no saberme la letra, Por favor, don. ¿A quién le va a pedir disculpas hasta ahora? Gracias a los muchachos, Sierra Cruzando el Charco. Saludamos, gracias, loco, gracias por estar perdido. Saludos enorme, Tommy. Saludos a Santiago. Muchas gracias a todos. Yo debo decir, antes me voy a despedir de esta gran amistad y me quiero ir con el grito y el aplauso más grande del universo. Se pide cruzando el charco. Hay tiempo para decirte no, hay tiempo para extrañar mi amor. Ahora bailemos. Hay tanta nostalgia en mi colchón, no queda ni un poco de color, tan solo veneno, porque siempre sale el sol a la. Pero siento que me sobra una la Habana, che, y que falta. Hay gente que dice que soy yo, pero otros me cuentan que sos vos. No importa que digan, entonces me pierdo en el montón. Escribo otro tema sin razón y arranco. Oh, en cambio cumbia por amor, pero vendo el corazón porque está lleno de pasión y de emociones. En cambio cumbia por amor, pero no vendo el corazón porque está lleno de pasión y de emociones. Se va la cumbia nomás, pero no siento que prometer volverte. Esto fue Salteame. Gracias al muchacho que trajo el micrófono. Hasta el jueves. Tío. Salteame, humor con contenido. Niños, ¿qué hemos aprendido esta noche en Salteame? ¡Eh!